Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Si está... Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. No me vengas a zarpar. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Bueno, acá estamos con un sol radiante, la verdad, que cambió el clima, está lindo. Lindo, más sequito, menos humedad, sí, se puso un poquito más lindo. Sí, a mí me tocó... Ayer tenía un primer año a la tarde, una tarde hermosa, así que salimos a trabajar en el patio. Eso estuvo bueno, está... no es primavera, pero ayuda. Uno ya tiene ganas. Sí, ya salió el solcito y ayuda. Cambia, sí. Cambia el ánimo, el metabolismo se empieza a activar. Sí. Ayuda un montón. Yo esta semana tuve una linda jornada de planetario móvil. No me digas. Ah, divino. Ay, qué bueno. Estuvimos en la secundaria básica 6 de Rayo de Sol con el planetario móvil. Divino, una actividad que les súper recomiendo a todos aquellos docentes que puedan... llamar, invitar al planetario. En este caso, bueno, es una empresa privada, no es el planetario móvil que viene del planetario de Capital, pero bueno, los dos son muy recomendables. Muy lindo. Estuvimos viendo ahí la vida de Darwin, los chicos súper entusiasmados, un espectáculo precioso. Buenísimo, primer año. Primer año, pero toda la escuela en realidad, pero a partir de los distintos grupos que iban pasando al espectáculo, fuimos eligiendo, porque hay varios espectáculos para ver. Nosotros elegimos el caso de Darwin, por bueno, el tema de la teoría de evolución en sociales, pero se puede ver el cuerpo humano, se puede ver la vida de los mayas, la cuestión de los astros, el sistema planetario, la verdad que es muy lindo. Buenísimo. Bueno, la verdad es que esta semana es una semana difícil, está cerrando una semana muy difícil, donde siguieron noticias por despidos, continuó la huelga de hambre de las trolebuseras de Córdoba, el paro docente en Santa Cruz, estuvo el bananazo y un acampe de cooperativas en Congreso, a lo que se sumó la represión contra el pueblo mapuche en Chubut, la nueva desaparición de Nadia Rojas y la desaparición y posterior confirmación de muerte de Anaí Benítez, cosas de las que vamos a estar hablando. Y en el medio de todo eso se hizo la movilización de trabajadoras y trabajadores de PepsiCo, donde se destacó el subcomisario Fuente, que infringiendo la ley del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, portaba un arma 9 milímetros en clara señal de provocación a los manifestantes. También el ex ministro de Educación y actual candidato de Cambiemos, Bullrich, sostuvo que si una mujer está embarazada de una nena y aborta, ahí debería aplicarse el ni una menos. Entonces dijo ni una menos contra el aborto, mezclando absolutamente todo. Todo y desvirtuando. Totalmente. Absolutamente todo. Y también hay una perlita, López, referente del PRO de Neuquén, que dijo que hay que estirar la edad jubilatoria porque vamos a vivir como 200 años. ¿Ah, sí? Sí, sí, los chicos ahora van a vivir como 200 años. ¿Los chicos no? ¿Nosotros no? No, ya está. Ah, yo quería. Ya estamos hechos, Mariana, ya fue. Pero sí, lo leyó. Sabes que leen cualquier cosa, porque la Reta también tuvo un blooper. Sí, me enteré que la Reta estuvo leyendo también y descubrió que el Homo sapiens estuvo matando dinosaurios. Una cosa... Sí, mira, escuché lo que... A ver, dale. Escucha. Un dinosaurio contra un Homo sapiens se lo comía, dijo. Contra dos también. Contra 20, y si van de a uno, también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso, hoy... el ser humano es quien maneja el mundo. Ay, Dios mío. Larreta, Rodríguez Larreta. ¿Lo podemos volver a primer año de secundario, Larreta? ¿Podríamos hacer un marcha atrás y volverlo a primer año para volver a explicarle la teoría de la evolución, los millones de años que separan la vida de los dinosaurios del Homo sapiens? ¿Se podrá? No sé, difícil. ¿Pedimos los libros matrices por ahí? Hay que decirle que lea un manual. Básico, por ahí con eso va, ¿no?, mejor, ¿no? Un Santillana de sociales. Porque el tema es que encima esto dijo que lo leyó en un libro. Venimos mal con lo leí en un libro, ¿eh? Claro, ¿qué están leyendo, muchachos? ¿Cuál es la escuela de formación? Sí. Pero pará, porque la revista Barcelona comentó acerca de esto. Dijo, histórico hallazgo. En el CONICET ya investigan al Bobo sapiens, un primate de origen porteño con capacidades cavernícolas diferentes. Pese a los recortes en el área, científicos argentinos continúan dando que hablar con sus investigaciones. En este sentido, en el CONICET se habría hallado un nuevo tipo de homínido de origen porteño. Por ahora lo llamamos el Bobo sapiens, por sus capacidades cavernícolas diferentes, explican los académicos que participan del estudio. El descubrimiento causó un estupor generalizado y motivó expresiones por parte de funcionarios y de prestigiosos trolls de las redes sociales, etcétera, genial, etcétera. Me encanta Barcelona. Genial, sí, la revista, sí, sí. Barcelona. Bueno, esto de los dinosaurios, yo no sé hasta dónde se han extinguido, ¿eh? No sé si Larreta no pertenece a uno de esos grupos también de dinosaurios instalados en nuestra sociedad. Sí, por ahí nos mandaban un mensajito del Face que decía que ya los extinguió Charlie García. Claro. Después, no sé, que estaban en línea con lo que decía Susana Jiménez. No, sí, se habló, estuvo... Sí, los memes estallaron esta semana y bueno, no es para mí. Totalmente. Bueno, vamos a estar hablando de estas cosas, vamos a ponerle un poquito de onda este sábado que está re lindo, pero también vamos a compartir noticias complejas de la semana. Mientras vamos a dar los teléfonos, los contactos y después vamos a escuchar música. Los teléfonos son 4233-4848 y 4233-5560. El Facebook, si querés contarnos qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio, para que lo compartamos desde acá, desde nuestra radio, es Domingo Peluca y el Twitter es @lapelucamd. Bien, con esos datos te dejamos con un poquito de música. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más nada. Para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Nena, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, salte. salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te salte del closet, escápate, quítate. Bueno, atrévete. noticias docentes. A ver, sí, no son muy buenas noticias. Primero, bueno, volvimos de las vacaciones de invierno con toda la energía renovada, la mayoría de nosotros. Por ahí chicos, bien. Sí, bien. Pero llegamos a las clases y muchas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires aparecieron con el teléfono fijo sin servicio. La pregunta es, ¿qué pasó? Corten el teléfono en las escuelas bonaerenses. Comunicado de prensa de los consejos escolares, varios consejos escolares de la provincia de Buenos Aires. Terminó el receso escolar de invierno y el primer día, enfrentando a la alegría del encuentro, muchas escuelas de la provincia se encontraron con la dura y difícil realidad de tener cortados los teléfonos de línea. Al hacer averiguaciones o comunicarse con Telefónica, les informaron que esto se debía a la falta de pago del gobierno provincial y que poco a poco iban a terminar cortados los teléfonos de todos los establecimientos educativos. Esta respuesta se dio en lugares diversos, como en Berazategui, Arrecifes, La Costa, Mar del Plata, Morón, Lanús, Berisso y también en nuestro municipio, en Almirante Brown. No hace falta más que sentido común, dice este comunicado, pero lo podemos pensar cualquiera de los que estamos acá o de los que nos están escuchando en casa, que para entender la importancia que tiene algo tan simple como el teléfono fijo en una escuela, ¿no? Por favor, sí, tenés que llamar a una emergencia, lo que sea, un papá se tiene que comunicar con vos. Una emergencia, avisar que podés ir o no podés ir a trabajar por tal o cual situación, llamar a un papá por determinada problemática, es decir, el teléfono fijo, estamos hablando de algo tan simple, tan básico y tan sencillo como el teléfono fijo. Bueno, la provincia de Buenos Aires no está pagando los servicios a Telefónica y Telefónica está recortando. En el caso de Almirante Brown, estuve chequeando que hubo varios jardines, para colmo, con el servicio cortado, sobre todo en la zona de Don Orione. Así que bueno, lamentamos darles esta noticia, pero es la pura realidad. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, hay que cambiarlo. Hay que tratar de cambiarlo. Bueno, también dentro del mundo docente es muy probable que te haya llegado un descuento. Es muy probable que te cueste ver tu COULI. Nosotros los docentes vemos, no tenemos más nuestro recibo de sueldo en papel. Lo tenemos que ver por internet. O sea, que tenés que tener la compu, luz e internet. Todo eso para poder ver tu COULI. Son tres cosas importantes. Pero aparte de eso tenés que tener suerte, porque se nos viene complicando bastante ver el COULI. Yo, sinceramente, no pude ver el mío todavía. No pude entrar. No me senté tantas veces, dos o tres veces nada más. Pero está un poquito difícil. Y en esas situaciones en las que vienen los descuentos, descuentos y aumento, ¿no? Hay una confusión bastante grande. Sí, unos aumentos que uno no sabe bien, no termina nunca de entender, ¿no? A mí me llegó una deuda, estuve viendo una deuda que no... Es raro, ¿no? Tener una deuda cuando uno no ha recibido nada, es muy extraño. ¿Qué pasó? Bueno, recordarán que hace un tiempito nos hicieron firmar por las escuelas unas planillitas de si estábamos de acuerdo o no con la última propuesta salarial. Se firmó por la positiva, se aceptó el aumento salarial y la explicación que se daba de cómo iba a ser ese aumento no estaba totalmente clara. Como no estaba totalmente clara, ahora nos encontramos con esta situación que estamos viviendo, en la que muchos docentes tienen un descuento de 1.000, 2.000 pesos, que tiene que ver con el último adelanto que había dado el gobierno a cuenta supuestamente del ofrecimiento que estaba haciendo. Aparte, la problemática es que no solamente no estaba claro que eso iba a suceder, sino que aparecieron descuentos mucho más grandes que esos valores. Si a vos te habían dado 1.000 más la última cuota, ahora tendría que descontarse, aparte de una cuota de aumento, pero yo escuché compañeras que les llegaron descuentos de 2.500, 6.000, 8.000 pesos. Me muero. Así que bueno, atenti al lujo. Sí, sí. A mirar el COULI. A tomarse un tecito de tilo antes de abrir la página de la ABC. Por supuesto, hablar con los delegados de escuela, con los sindicatos, al sindicato que corresponda y hacer los reclamos. Siempre recomendamos desde acá hacer los reclamos de manera conjunta, no individuales, porque No sirve, básicamente. No sirve si no nos organizamos, no lo hacemos en forma colectiva. Y esto es lo que decíamos cuando uno dice, la cosa viene así, una planillita y nada más, no nos dejan conversar, no tenemos espacio para discutir, para entender, para pensar después, es lo que naturalmente decimos, te vacunan. Exacto. Bueno, sí. Acá tenemos un botón de muestra. Bueno, otra mala noticia. En la primaria, en una de las primarias de Morón, en la primaria 102 del barrio San Francisco de Morón, una docente está internada en terapia intensiva y varios alumnos intoxicados por una pérdida de gas. Gravísimo. El año pasado, Ramiro Tagliaferro visitó la escuela para supuestamente escuchar las necesidades de la comunidad. ¿No escuchó de esto? No escuchó, o no olió, porque ya se venían haciendo las denuncias de la pérdida de gas, los docentes, los directivos de la escuela, algunas familias también se habían acercado por la preocupación del gas, del olor a gas que se sentía. La inspectora no autorizó el cierre de las clases, por lo tanto, durante toda esta semana hubo clases en un ambiente totalmente intoxicado con monóxido de carbono. La docente de la escuela primaria 102 está internada hace ya 2 o 3 días en terapia intensiva, está bastante complicada, y varios chicos fueron atendidos por el SAME esta semana, también intoxicados por este escape de gas. Tremendo. En la mañana de ayer, docentes, padres y vecinos de la comunidad educativa tenían cita en las puertas del colegio para, por supuesto, exigir a las autoridades primero explicaciones por lo sucedido y, por supuesto, una solución. Esperemos que llegue pronto. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, que el Estado se haga cargo. Exacto. De lo que tiene que hacer. Y es una escuela que visitó María Eugenia Vidal en el transcurso de este año, donde hizo el spot de los comedores escolares y demás. Así que además de ser una escuela con un escape de gas muy grave, es una escuela famosa. Mira vos. Bueno, escuelas de Brom no quieren aparecer en la tele, que después no sabemos qué pasa. Vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos charlando. Dale. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque que vivir era más que unas reglas en juego, pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Qué lindo, Silvio Rodríguez, a la mañana. Bueno, pero les decíamos al principio que dentro de todo lo que pasó esta semana, escuchamos a Bullrich diciendo, mezclando lo del aborto, lo de ni una menos y demás, así que vamos a escucharlo a él y después vamos a escuchar una respuesta. ¿Qué pasa con las mujeres, con el derecho de las mujeres? Que un ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo, por eso es mi posición en contra del aborto. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar cerca de esas mujeres y darles herramientas, obviamente, para prevenirlo. Y creo que hay una discusión, hay un debate profundo que dar al respecto, porque creo que el Estado no ha hecho nada al respecto. Y Esteban, hoy, teniendo en cuenta que vas a estar, seguramente vas a ingresar. Bueno, ahí lo escuchábamos a Bullrich y ahora vamos este a escuchar Malena Pichot. Es Esteban Bullrich, bien, que está confundiendo muy fuerte todos los conceptos. Ni una menos es un movimiento que se gestó básicamente para luchar contra los femicidios, que son crímenes que suceden porque un tipo cree que una mujer es su propiedad. Eso es un femicidio. Entonces, si a una señora le pegan un tiro en una verdulería a un ladrón, no es un femicidio, porque no es que la mató por ser mujer, la mató solo porque estaba ahí. Femicidio es cuando un tipo cree que porque sos mujer, sos de él y puede hacer lo que quiera con vos. ¡Eso es un femicidio, Esteban! ¡Esteban, es re fácil de entender si lo pensás un segundo! Y cuando una mujer aborta, no aborta diciendo, ¡ah, es una nena, es una puta de mierda, la voy a matar! No, no aborta por eso. No aborta porque es una mujer. Aborta porque es un embrión y es su cuerpo y ella puede decidir sobre su vida. ¡Dale, Esteban! ¿Quedamos así? ¡Dale! Bueno, ahí escuchábamos. Gracias, Malena, por tanta claridad. Es una explicación corta, concreta, por simple, favor. Sí. Más allá de lo que uno opine, lo que opine Bullrich sobre el aborto, no mezclemos las cosas. Bueno, nos vamos a la tanda. Dale.